Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 18. ¿Cómo se ataca la cifra por sustitución monoalfabética? Ataques por fuerza bruta. Ante un criptograma que se sospecha es el resultado de una cifra por sustitución genérica monoalfabética y monográmica, como las de decimación, de desplazamiento y afín, será fácil descubrir el alfabeto descifrado mediante un ataque por fuerza bruta, probando cada una de las posibles combinaciones de los valores válidos para A y B. Se trata de un ataque poco elegante, pero en este escenario es adecuado, ya que en el peor de los casos, en módulo 27, solo se requerirían 441 intentos. No obstante, si se incluye una clave en cualquiera de estos tres algoritmos de cifra, el número de alfabetos de cifrado posibles crece espectacularmente, llegando en el caso máximo a más de 10.000 cuatrillones, que es el valor del factorial de 27, lo que hace ahora nada aconsejable un ataque por fuerza bruta. A pesar de ello, estos sistemas sucumben ante un ataque por análisis de frecuencia de las letras del criptograma, como veremos a continuación. Atacando con elegancia. Técnicas de criptoanálisis. La primera acción que realiza cualquier criptógrafo ante un criptograma es observar y apuntar la frecuencia con la que aparecen los caracteres en el mismo. Si la distribución de frecuencias se asemeja a la del alfabeto en claro, entonces es muy probable que la cifra sea por sustitución monoalfabética. Si este fuese el caso, solamente queda asociar dichas frecuencias con las que se obtienen de un texto en claro con algunas centenas de letras para ir encontrando las correspondencias y nuevas posiciones que ocupan esas letras ahora en el alfabeto cifrado. Cuando el sistema de cifra tiene una clave y por tanto no existe una ecuación simple que represente dicha operación, habrá que ir asociando una a una las letras del criptograma de acuerdo a sus frecuencias con una posible letra del texto en claro. El texto en claro va apareciendo de a poco como si se tratase de un crucigrama. Sin embargo, cuando la cifra genérica tiene una expresión matemática, la solución a todo el alfabeto descifrado se obtendrá inmediatamente tras resolver una ecuación con una incógnita en las cifras por decimación y por desplazamiento, o bien un sistema de dos ecuaciones independientes y dos incógnitas en el caso de la cifra afín. Criptoanálisis de los sistemas de cifra genéricos por sustitución. Si la cifra es por decimación, es decir, C es igual a A multiplicado por M módulo N, o por desplazamiento, esto es, C es igual a M más B módulo N, buscaremos la letra más frecuente del criptograma y la asociaremos a la letra E, la más frecuente del alfabeto español. Como ejemplo, supongamos que en un criptograma la letra más frecuente es la T, el valor 20. Entonces la haremos corresponder con la letra E del texto en claro, el valor 4. Así, si la cifra es por decimación, diremos que 20 es igual a A multiplicado por 4 módulo 27. Despejando el valor de A, obtenemos 20 multiplicado por el inverso de 4 en módulo 27. Como el inverso de 4 en módulo 27 es igual a 7, la constante A será igual a 20 multiplicado por 7 módulo 27, es decir, el número 5. Como se ha cifrado multiplicando por la constante 5, vamos a descifrar multiplicando todo el criptograma por el inverso de 5 en módulo 27, que es igual a 11, y comprobamos que se recupera un texto con sentido. En el caso de la cifra por desplazamiento, si la letra E se cifra como T, simplemente despejamos la constante B como 20 menos 4 módulo 27 igual a 16, y desciframos usando este desplazamiento B, pero en sentido contrario. En una cifra afín habrá dos variables A y B. Por tanto, en este caso, vamos a plantear un sistema de dos ecuaciones independientes, asignando la letra más frecuente del criptograma a la letra E del texto en claro y la segunda más frecuente del criptograma a la letra A del texto en claro. Si el ataque no prospera con estas correspondencias, se intercambian los papeles suponiendo ahora que la A es más frecuente que la E, o bien se considera otra letra frecuente como la O. En el siguiente criptograma de 424 caracteres, las dos letras más frecuentes son la W, que aparece 59 veces con un 13,9%, y la K, que aparece 52 veces con un 12,2%. Suponiendo entonces que la W se corresponde con la letra E del texto en claro y la K con la A del texto en claro, formamos un sistema de dos ecuaciones independientes. Resolviendo el sistema, encontraremos las incógnitas A y B. Si el resultado nos arroja un valor de la constante A no válido, es decir, que no tiene inverso en el cuerpo, cambiamos las correspondencias entre letras, o bien incluimos alguna otra letra frecuente como la O. Como la constante A igual a 10 es un valor válido y sabemos que la constante B vale 10, desciframos el criptograma y obtenemos un texto con sentido. Se trata de la dedicatoria del Principito. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor... Madrid, noviembre de 2014. Con el patrocinio de Talentum Startups.